La niña estudiosa era una niña estudiosa llamada María. Ella estudiaba mucho. Tenía amigos que también estudiaban mucho, pero a María le gustaba estudiar. Los amigos estudiaban en la biblioteca y María en su casa, pero dejó de estudiar y a salir de casa se fue a ver a sus amigos para ver qué estaban haciendo. Y estaba en la biblioteca y María les vio. Y entró en la biblioteca y los amigos vieron a María, pero ella estaba en la biblioteca estudiando y no dejaban de estudiar. Pero María se dio cuenta que sus amigos no dejaban de estudiar. Y María se fue a casa, y su hermana se fue a casa de un amigo. Y María estaba en su casa y se puso a leer un libro. Los amigos dejaron de estudiar y fueron a ver a María. María dejó el libro y se fue a volver a estudiar a la biblioteca.